Trabajadores del programa Buenos Aires Presente, que depende del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno porteño, están denunciando la falta de pagos en salarios y beneficios y el vaciamiento del programa bajo el argumento de la reestructuración. La protesta de los trabajadores trajo como consecuencia los primeros despidos en un equipo que cuenta con psicólogos y trabajadores sociales que se encargan de recorrer la ciudad para asistir a personas en situación de calle. Hablamos con Guido Carlana, uno de los trabajadores despedidos del programa Buenos Aires Presente. Concretamente nosotros comenzamos a reclamar, digo, por nada más lejano que poder cobrar los sueldos y los incentivos que se estaban ahogando desde el año pasado. Concluimos hace poco el quinto paraactivo y bueno, lo que comenzó ahora concretamente es una represalia por parte del Ministerio de Desarrollo Social y comenzaron los despidos. Que el viernes pasado nos anunciamos que fueron los primeros cuatro y un discurso desde la gestión que, bueno, va a comenzar a reestructurarse el programa, ¿no? Guido también nos cuenta cómo funciona y cuál es la importancia del programa Buenos Aires Presente. Sí, bueno, el programa está compuesto aproximadamente por 230, 240 profesionales que trabajan todos los días con personas que están que se encuentran en situación de calle. Hay un equipo móvil, otros equipos personales que recorren la ciudad y que trabajan concretamente con el ingreso a dispositivos de alojamiento, con lo que tiene que ver con los subsidios habitacionales, con temas de documentación, de violencia, de consumo. Es un equipo que parece muy numeroso, quizá para toda la ciudad es bastante pequeño. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.